Ahí estaba leyendo página 12 con respecto al cuerpo del Cuchi Leguizamón, que si está desaparecido, que si no. Bueno, se armó ahí un entente entre la municipalidad y el hijo del Cuchi, que fue, creyó que no estaba. No es eso lo que me importa. Lo que me importa es que la persona que escribe el artículo, digo la persona, no sé si es él, ella, ella, la persona que escribe el artículo destaca al Cuchi Leguizamón como letrista. Digo, no está mal, porque era un gran poeta también, pero lo más destacable, esto es lo que yo creo, del Cuchi, era la creación monumental de la nueva armonización del folclore. Empezó a agregarle algunas cosas que refrescó la música folclórica, lo mismo que hizo el Chango Farías Gómez en su momento, y que parece ser que no es una casualidad, sino una causalidad. Era el momento exacto en el que el folclore estaba necesitando ese refresh, por usar un extranjerismo. Y me da la sensación que así fue. Marianne, ¿fue así? Fue así. Yo creo, pienso lo mismo, absolutamente lo mismo que vos. La obra musical del Cuchi, más allá de la belleza de las melodías, sí, más allá de la belleza de las melodías, la obra musical del Cuchi revolucionó la música folclórica argentina. Eso es. Por la manera de utilizar las armonías y las síncopas. Maravilla, maravilla. Con, sí. Cosa extraña, y no lo digo peyorativamente esto, cosa extraña en un músico salteño que no manejaban más las melodías que los ritmos. Ah. En cambio, el Cuchi hizo realmente... Bueno, vos sabés que ellos, tanto el Chango como el Cuchi, hicieron un espectáculo juntos en la capilla. ¿Te acordás que había un lugar acá? Sí. En Buenos Aires que se llamaba La Capilla. Sí, señora. La Capilla. Hicieron un espectáculo juntos que fue alucinante, porque como eran dos locos, uno mandó por el otro, fue realmente alucinante. Qué lindo. Pero sí, pienso lo mismo que vos. Qué lindo. También te digo, era un poeta maravilloso. Sí, no, eso arranqué diciendo innegable las cualidades como poeta, pero me da la sensación de que lo saliente era eso, su nueva música y su nueva armonización. Cuando empieza a hacer los arreglos para el dúo salteño. Es lo que te iba a decir. Y bueno, apareció eso y era como una estrella que salía. Sí, para mí fueron los dos. Queda por ahí mal que lo diga yo, porque era mi hermano Chango, vos eres mi hermano. Sí. Pero para mí fueron los dos, los únicos dos, después de Armando y de Oscar, sí, con la nueva canción, sino claro, los que realmente revolucionaron, sí, la música folclórica de nuestro país. Maravilla. Fueron Chango y el Cuchi, sin ninguna duda. Marianne Farías Gómez, ¿seguís viviendo en ese departamento que está en una calle paralela a Callao, pero muy cerca de la calle Sarmiento? No, hace mucho que ya no vivo. No, ahora vivo en realidad en la cola de bueno, no me acuerdo, el otro barrio, y en el comienzo de Constitución. Ah, bueno. En la avenida San Juan al 1500. Bueno, pero te llamé como secretaria académica del Consejo Directivo de la Academia Nacional del Folclore para que me cuentes esto de folclopedia. ¿Qué es folclopedia? Mira, la Academia Nacional de Folclore tiene una página, ¿sabes, no? Sí, sí. Bueno, lo que hacemos es, a partir de lo estamos cargando en este momento, sí, es complejo, es largo, no complejo. Todos los poetas, todos los compositores, todos los intérpretes trascendentales de la música folclórica argentina, sí, obviamente, sí, no solo de la música, sino también investigadores. Claro. Pero esto... por ejemplo, si vos quisieras agregar algo, se te permite que lo solicites, lo investiga o lo profundiza alguno de los expertos. Esta la dirección la tiene José Luis Castañeda de Dios. Ah, muy bien. Folcopedia. No, si claro. Quieres, yo te paso el teléfono de José Luis y lo podés llamar. Seguro. Él haría exactamente... decir, sí, esto está bien, se le podría agregar tal otra cosa. Está, yo tenía un poco de temor que ahora se ha disipado. El temor es que cualquiera pueda subir cualquier disparate. No, imposible. Es más, si yo quiero, ahora por ejemplo yo tengo que hacer toda la historia de los Huancahuas, sí, voy a hacer junto con uno de mis sobrinos. Sí. Si yo quiero subir eso, igual se investiga profundamente, siendo yo secretaria académica. Sí, ok. Errores va a haber siempre, porque es imposible pero, claro, que alguno no se escape. Sí, pero sí. Va a ser, ay, no te olvides que en la academia también tenemos investigadores, tenemos a los mayores estudiantes, de estudiosos, no estudiantes, sí, sí, de nuestra física y nuestras raíces. Mm. Vos sabés que yo mucho no comulgo con los investigadores, pero no, yo soy más. Vos sos básicamente mala. Sí, ¿no? No, lo que pasa es que yo me acuerdo lo que nos decían nuestros padres. Sí. Está todo muy bien, pero ustedes tienen que llenarse de acá, ¿no? Decían, sí, sí, sí. Yendo al monte y escuchando al que toca el violín con la cuerda atada o a la que canta muy con bien, la voz rota. Muy bien. Y después sí, estudian. Sí, claro. Cosa que me parece bárbaro, porque si no sale todo muy bonito, sí, pero nada más que bonito. Eso es, eso es. ¿Me entendés? Sí, sí, sí. Por eso, no, yo no sería. Rodríguez Villar hace las cosas muy seriamente, es un gran estudioso, más que nada fue conocedor como nosotros, como sí, vos, como sí, yo, sí, pero se ha rodeado de gente como José Luis, que sí sabe y mucho. Claro, claro. Sí, es una combinación de academicismo y la mugre del tango, por ejemplo. Viste que siempre a el tanguero trata de recurrir, se sale de la academia y trata de recurrir a la mugre, que es una palabra que describe bastante la cosa. En el caso del tango, en el folclore, no sé, será tierra, monte, no sé qué. Acá, como decía mi padre. Acá. Sí, bueno, era santiagueño, ¿no? No, claro. De acá, no, de sí. No, a lo que voy es que si no se hace eso, sí, después la música, insisto, lo que te dije recién, suena linda, sí, pero le falta ese sabor que tiene realmente, por ejemplo, Graciela Carabajal. Sí. Para mí es una de las más. Yo me acuerdo, me hace acordar a cuando yo era chiquita y iba con mi viejo a Loreto y nos llevaban al campo, sí, y escuchar a esas mujeres que estaban por ahí tejiendo en un telar, sí, y cantaban y le salía esa voz agreste. Qué lindo. Yo soy fanática de Graciela Carabajal. Qué lindo. Me gusta mucho. Sí. Bueno, esa cosa, hoy, lamentablemente, estoy segura que vos opinarás lo mismo que yo, hoy, lamentablemente, lo que se oye es todo bonito. Sí, muy bien. Muy bien. Y le falta todo aquello otro, sí, que tal vez es una cuestión de épocas. Yo no quiero parecer los viejos que antes decían, no, los huancahuanas no hacen folclore. Sí. Pero me gustaría sentir un poco más de tierra, de barro, como dicen los tangueros, ¿no? Sí, pero a lo mejor no es posible ya, digo, ¿no? Sí. Para tranquilizarme un poco. Digo, a lo mejor no es posible ya y estamos cursando nuevos estilos, otra cosa, y estamos, como vos decís, ¿no? Nosotros con el dedito levantado diciendo, ahí falta un poco de tierra. Claro, vos sos más malo que yo, ¿eh? Bueno, siempre lo fuiste. Pero no, lo que digo es que no es que no me gusten, ¿eh? Sí, sí. No quiero dar nombres porque no me gusta dar nombres, pero no es que no me gusten, porque de golpe digo, che, qué linda voz, ¿no? Qué bien, cómo fina. Pero mirá el comentario. Sí. Qué linda voz, sí, cómo fina. Uh-huh. Ahora digo, ¿qué me transmiten? Eso sí, es sí, lo que estoy pidiendo. Sí. ¿Me entendés? Sí. Por ahí prefiero a alguien que tal vez se le quiebre la voz. Eso, bueno, sí. O porque no haga una caladita, pero que me transmita y me conmueva, ¿no? Sí, es lo de siempre, ¿no? Sucede entre nosotros, los locutores, por ejemplo, el tema de la interpretación de un texto. Si te quedás corto, arruinaste el texto. Si te quedás largo, le pasás por encima al autor y estás viendo de qué manera te lucís vos. Y esto es lo que sucede con mucho cantante también. Sí, el sí, lucimiento, claro, de la voz, el vibrato natural y no sé qué cosa. Sí, tener una nota mucho tiempo. Exactamente. ¿No? Olvidándote del poema y olvidándote que sos un intérprete. Exacto. Que estás en el medio entre, exacto, aquel que escucha y aquel que lo escribió. Claro, pues yo siempre digo, ¿por qué creen que hubo cantantes líricas que transmitieron tanto. Sí. Y no fueron tan perfectas, ¿no? Ajá, algunas. Sí, sí. Sin embargo, que lo transmitieron porque aunque uno no entendiera el italiano o el alemán o el idioma que cantaron en esa ópera, te transmitían el sentimiento. Eso es, sí. ¿Me entendés? Okay, que sí, yo okay. Creo que la cosa pasa, un intérprete de la música que sea, te tiene que conmover. Uh-huh. Si no te conmueve, qué raro. Ajá, ¿no? Sí. Me parece. Che, vuelvo. ¿Y Folclopedia cuándo estará disponible? Y la estamos cargando en este momento. Sí, me imagino. Vamos a avisar. No, es que digo, menuda tarea poner todo eso ahí. Sí. Vamos. Sí, brava. Sí, claro. Pero bueno, José Luis es el que más. Bueno, a él le gusta, viste que de estar encerrado, sí. No es de salir mucho, y le gusta profundizar. Si querés yo te paso el teléfono de José Luis. Bueno, si bueno, después... ¿Con lo que me llamaste es un celular? No, yo te estoy llamando desde un teléfono fijo a tu celular. Bueno, ¿por qué no me mandás un... Por supuesto, celular? Sí, sí. Sí, sí, yo te lo mando. Exactamente, así yo tengo el teléfono de él también. Bueno, y con respecto a lo que hablábamos vos de los locutores o periodistas, sobre todo locutores. Sí. De verdad te digo esto, empecé la charla diciéndotelo, pero no sabes qué lindo es los jueves a la mañana cuando voy a hacer el bloque en el programa de Luis Bremer. Sí. Lo lindo que es que vos presentes mi lindo segmento. Qué en serio, lindo. Vos sabés que me gusta mucho tu manera de decir. Bueno, Es como que, además, como es a la mañana temprano, sí. Es una manera de empezar el día con qué una lindo, voz muy agradable. Así que te agradezco mucho. Bueno, te mando abrazo cariñoso a pesar de la distancia y el tiempo. Pero cariños. Bueno, yo te mando a vos y otro a Leda, dale, un beso de mi parte. Dale, dale. Y bueno, disfruten de San Marcos. Sí, ¿que estuvo todo San Marcos sin luz? Sí, estuvo unas horas porque toda la zona tiene un transformador, no sé cómo es la cuestión, pero acá la luz o la energía eléctrica en verano se pone complicadita. Como en otras épocas acá en Buenos Aires. Exacto. ¿Y por qué va a ser distinto? Pregunta Pessoa el malo. Bueno. Chao, Marianne. Gracias por el llamado, te mando un beso enorme y ahora te paso el teléfono a Rodríguez Villar también. Dale, dale. Dale, dale, dale. Te mando los dos. Dale. Bueno, beso. Un beso grande. Chau, chau. Pasame un teléfono para mandártelo. Sí, señora. Un beso. Un beso grande. Chau. Hasta luego. Bueno, la escuchaste. ¿A quién? A Marianne Farías Gómez. ¿Y dónde la escuchaste? ¿Y dónde la vas a escuchar? En El Desconcierto.